Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Una tarde estábamos comentando con muchísimos actos y tal, pero aquí un acto de resistencia gaditana en nuestra querida La Fuga, librería de referencia. Y la verdad es que estoy hoy especialmente contento por varios motivos. Desde la editorial, pues, porque repetimos con un autor que no es nadie con mucho nombre ni nadie muy consagrado, pero que yo estoy seguro de que es un narrador potentísimo y que llegará lejos. No sé si llegará lejos con El Paseo, si no llega con El Paseo no pasa nada, pero como hacemos, hay determinados momentos en los libros, siempre son actos de fe, pero hay determinados momentos en que son más actos de fe, son totalmente ya de tirarte al precipicio. Sin embargo, nosotros el año pasado, no por esta fecha, fue antes, por razones obvias de calendario, nos estrenamos en El Paseo con David Montiel, con una novela que se titulaba El carne de carnaval, y donde nos presentaba a nuestro querido detective Rafael Bechiarelli, que hay que decirlo bien, y en un caso, pues bueno, trama gaditana, pero que estaba totalmente metido en la clave del carnaval. Yo creo que ahí incluso hubo gente que hizo una recepción bastante errónea de ese libro. Yo creo que es una novela negra brillantísima, que además aprovecha las mil y una historias que ofrece Cádiz siempre para hacer buenas narraciones, sin ningún tipo de dimensión local, ni ningún tipo de, sino simplemente es un escenario como otro cualquiera, como el de los Negratas de Baltimore o cualquier otro, ¿no? Y yo creo que ahí David hacía un despliegue mucho más que prometedor de su narrativa. Haciéndolo además en un ejercicio de género, como es el de la novela negra, haciéndolo casi con unas claves clásicas, totalmente clásicas. Pero yo siempre tengo claro como editor que cuando alguien se me acerca con claves de género, me gusta que el género sea traslúcido a una clave más bien naturalista, es decir, que ofrezca después unos trasfondos y unas posibilidades que vayan mucho más allá de lo que es el puro pasatiempo o el puro planteamiento de género. En ese sentido, esa novela lo cumplía de sobra, además estaba excelentemente escrita y además con momentos verdaderamente deliciosos. Me dijo David, cuando estábamos prácticamente sacando la primera, me dijo, yo tengo ya la segunda. Y digo, bueno, esta suele pasar, vamos a ver poco a poco tal. La Niña de Cádiz es la que presentamos hoy, sería el segundo caso de Rafael Bechiarelli. Es una novela que tiene una clave temporal muy marcada también con el paisaje veraniego de Cádiz, pero que realmente a mí, cuando leí la novela por primera vez, me pareció que era un paisaje más potente incluso del carnaval, y yo soy tela de carnavalero, es decir, que soy muy aficionado. Sin embargo, me pareció que había una riqueza de temas que habían salido como setas a una trama que realmente, desde el punto de vista central de la trama, no tiene nada que ver con esa seta, y sin embargo van creciendo muchas cosas en esa trama y lo convierten en una novela negra que, como digo, con un parámetro clásico, con cierta ambición naturalista, porque creo que uno de los dones de David, creo que es que tiene un oído increíble para la literatura y para captar diálogos, escenas y demás, y eso creo que se nota en este libro mucho más que en Carne de Carnaval. Y al final resulta una novela negra que es mucho más que, para mí, que una novela negra, y que tiene mucho de paisaje, que tiene mucho de trasfondo, y que al final todo te llega a través de la peripecia, que es una cosa que también como editor me gusta mucho que exista en los libros. Es decir, soy, en ese sentido, tengo cierto rechazo a la literatura del yo, no porque no me guste la literatura clásica del yo, sino porque creo que hay un exceso brutal en ese sentido, y defiendo mucho que se vuelva a la literatura de la peripecia pura, ¿no? Y que eso haga que después salgan esas temáticas, esas setas, esos chopitos, como digo yo en mi pueblo, y de alguna manera te construyan una historia y un paisaje global. Yo creo que aquí lo ha conseguido totalmente la Ñea Cádiz. Nosotros la verdad es que estamos muy esperanzados con este título y ha empezado muy bien, la verdad, el libro, y tenemos que agradecer a muchísima gente que sigue la historia que estamos planteando, que está planteando David con sus novelas. Y yo en ese sentido también recibo muy, muy buen feedback, como una editorial jovencita que somos, y la verdad es que estamos en ese sentido felices. Más felices aún, y con eso yo ya empiezo a cerrar la boca, estamos con presentarla otra vez en La Fuga, casi era obligado, porque estos libros nacieron casi aquí, el vínculo entre David aquí, y el paseo aquí. Nació en La Fuga, y también triplemente felices, pues porque hoy tengamos aquí presentándolo a Daniel Ruiz, que la verdad es que ha sido increíble como han cogido la propuesta, así casi por la cara, y tenemos que agradecerlo muchísimo. Además, acabamos de tomar una cerveza antes y me ha dicho que verdaderamente las novelas le han gustado un huevo, por lo cual estoy también muy, mucho más contento. Y darte mucho las gracias por haber aceptado el reto. Yo te voy a pasar la palabra pronto, pero antes también recordaros que la novela también se presentará. Esto es una cosa un poco rara, porque estamos presentando la novela, una novela que se llama La Niña de Cádiz, de un autor de Cádiz, la estamos presentando antes en Sevilla que en Cádiz. Las cosas tienen su guasa. Hay uno, un gadita. Que también, que bueno, que la presentamos también en la Feria del Libro de Cádiz el lunes que viene, con un acto también que hemos preparado allí bastante, bastante bien aderezado, y estarás con el pianista y músico Javier Galeana. Y la verdad es que espero, no sé cómo lo voy a hacer, porque yo tengo que confesar, y aquí le pido perdón públicamente a David, porque me lié el otro día con los actos de la Feria del Libro y al final me he echado un marrón encima, no sé si me podía caer o no, pero bueno, espero poder estar allí acompañando. Yo me callo ya, porque ya basta, y os dejo con... Bueno, pues nada, en primer lugar, pues gracias a la invitación que me trasladó David, que efectivamente, pues, le dije que sí, porque, bueno, pues, en principio lo que olí a priori del libro, pues, me interesaba, y cuando ya, pues, me metí en este primero y después en el otro, pues, la verdad es que, como bien ha dicho él, la verdad es que me lo he pasado extraordinariamente bien leyéndolo, ¿no? Y bueno, estas son las cuestiones de las miserias de cuando te invitan a presentar un libro, que muchas veces pues te pillan en el compromiso de presentar algo que se te cae de las manos o que te da incluso un poco vergüenza presentarlo, ¿no? Entonces, mi alegría fue que la presentación había propiciado un descubrimiento, porque yo no había leído nada de él. Es verdad que tiene poca obra narrativa, creo que es el segundo libro, pero la segunda novela, pero la verdad es que me lo he pasado pipa, ¿no? Yo he recordado, David ha hablado un poco en clave de género, yo creo que hay un elemento paródico muy interesante en la novela, que me ha recordado mucho a determinados libros se deslizan un poco por la parodia de género negro, y especialmente a uno de los que yo considero uno de los referentes absolutos en la parodia del género negro, que es Eduardo Mendoza, con toda su serie del detective sin nombre, ¿no? Y con ese desquiciamiento del loco que se dedica a resolver casos, ¿no? Que es absolutamente hilarante, y yo creo que es seminal, ¿no? Yo creo que hay mucho aquí en las novelas de David Montiel de ese Mendoza, aunque él, ahora veremos, reivindica más bien a Vázquez Montalbán, pero yo creo que hay una, en la tradición esa de la parodia, yo creo que hay mucho de Mendoza, y ha conseguido una cosa que hacía mucho tiempo que no conseguía un libro, que era en algunos pasajes descojonarme y reírme, ¿no? En voz alta, ¿no? Que es una de las cosas que uno cada vez echa más en falta de un libro, que cada vez resulta más difícil reírte con un libro, porque parece que todos están obsesionados con hacer cosas serias y profundas, ¿no? Y cuando encuentras un texto que te permite pues descojonarte vivo, ¿no? Hasta el punto de que tu hijo te diga, ¿qué te pasa, papá? Y pues es una cosa magnífica, ¿no? Y recordaba esos momentos de lectura de Laberinto de la aceituna, de la Cristian Brujada, de algunos textos de Mendoza, que también me provocaron ese regocijo y ese esa felicidad de lectura, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas más hermosas que te puede ocurrir como, como lector, ¿no? También me ha recordado mucho al Rafael Rey de Sangre de Borbotones, porque también tiene un elemento muy paródico de un personaje, que en este caso es Carlos Clot, que también es un investigador absolutamente desquiciado, también un claro perdedor, como, ¿cómo se dice? ¿Becciarelli? Becciarelli. Becciarelli. Y de hecho, cuando he empezado con la segunda novela, las novelas de la serie de Claude de Rey hablan de un, de un, de una especie de posrealidad, ¿no? De un mundo que está en Madrid, el centro de sus narraciones en Madrid, y un Madrid absolutamente inundado, ¿no? Y en este caso es concretamente en Carne de Carnaval, que tiene ahí unas ciertas pinceladas, aunque no muchas, no digamos que no te regodeas en eso, pero tienen ciertos elementos un poco futuristas, ¿no? Sobre la realidad del carnaval hacia un poco lo espectacular, ¿no? Y me ha recordado un poco eso, ¿no? Él le he leído que reivindica a Vázquez Montalbán. Yo creo que está clarísimo, tanto implícita como explícitamente, en muchos momentos, la huella de Carballo, ¿no? Incluso diría que la propia estructura de la obra y el propio personaje principal tiene muchas cosas que muchas deudas con Carballo, ¿no? Primero ese desencanto del personaje, ¿no? Esa ética del perdedor, que a pesar de las circunstancias y de lo mal que le va todo, pues él sigue creyendo en la ética, ¿no? Esas disquisiciones filosóficas que va entremezclando un poco la trama y la aventura, ¿no? E incluso esa forma de cierre de la novela con esas moralejas un poco que saben a eso, a moraleja desencantada, tiene mucho que ver con cualquiera de las novelas de Carballo, ¿no? Yo creo, poniéndome estupendo, que tiene que ver con Carballo, pero tiene que tener desde luego que ver con la tradición del género norteamericano de la novela puramente negra de Hammett y sobre todo de Chandler, ¿no? Que se lo he dicho antes cuando estábamos tomando una cerveza, de que el personaje de Becciarelli es muy carballano, pero yo creo que también tiene mucho que ver con, no me salía y tampoco Marlo, me sale ahora, Marlo. Con Philip Marlowe, ¿no? Philip Marlowe es el personaje principal de Chandler, y tiene mucho que ver con él porque es un personaje que tiene un discurso como muy filosófico, incluso distanciado de la realidad, no utiliza las fuerzas como el Sam Spade de Hammett, ¿no? Y incluso Chandler tiene esa forma, esa gracia y esos diálogos con tanto nervio y con tan cercano siempre a la ironía, a la broma, al chascarrillo malicioso, que también percibo en muchos de los diálogos de esta novela, ¿no? Yo creo que la novela es muy potente, y yo creo que es potente por algo que no está en Vázquez Montalbán, ni está en Rey, ni siquiera de todo en Mendoza, que es, como bien decía David, esa potencia oral, ¿no? Esa capacidad de incorporar el lenguaje gaditano de las coletillas al discurso, ¿no? Y de hecho muchas veces yo decía, bueno, pues entiendo que es una convención de incluir en cursiva todos esos términos gaditanos, pero incluso podría haber funcionado perfectamente si no utilizas cursivas en ningún momento, ¿no? Porque es una especie de habla de discurso propio que es muy potente y además muy visual, ¿no? Yo recordaba incluso cuando hablas de Cádiz y cuentas un poco, describes esos escenarios de costumbrista con un punto sórdido, recordaba incluso pasajes de La Piel, ¿no? De este autor, que no recuerdo nunca el nombre, Curcio Malaparte, ¿no? Cuando él habla del Nápoles ocupado y de esa degradación, esos ambientes que él describe y esas enumeraciones con un gusto muy sabiniano, ¿no? De enumerar y de describir, y después con muchísimo hallazgo incluso plástico, ¿no? Me recuerda mucho a esa literatura abigarrada y densa, ¿no? De Malaparte y de esa tradición, ¿no? Incluso de Celine, ¿no? De todo eso, ¿no? Y después hay un punto ahí que no lo he visto reivindicado, que es el punto de puramente de tebeo, ¿no? Que yo creo que hay ahí también una deuda con Bruguera importante, o al menos yo la, como lector de Bruguera la percibo, ¿no? Y es esa, como tiene esa, ese, esa facilidad para la caricatura, yo en muchos casos veía como esbozos de Carpanta, de Mortadelo, por supuesto, ¿no? Muchos elementos de Bruguera, de la mejor Bruguera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que en cierta manera, aunque es muy gadita, engarza un poco con, digamos, con esa cultura popular tan propia de Barcelona, ¿no? Tan reconocible en los años 80, la Bruguera de los años 80, y tan luminosa, ¿no? Ese, todo ese pop tan luminoso, ¿no? Que se ve muy claro ahí, ¿no? Hay una cultura, hay una sabiduría intrínseca asumida de cómo incorporar la cultura popular a ese discurso, ¿no? Porque es una novela muy popular, con la sabiduría de la popular, y yo creo que en pocos sitios como en Cádiz eso se percibe, ¿no? Y además después uno lo ve en al final en las referencias que él hace, esos guiños continuamente al carnaval, ¿no? Que no puede haber una expresión artística más popular, entremezclados con otras referencias de más eruditas, ¿no? Que conviven muy bien y con mucha naturalidad, ¿no? En suma, yo diría, para pasarle la palabra a él, que es un texto muy vivo, ¿no? Muy orgánico y con mucha dosis de realidad, ¿no? Porque a pesar de toda esa caricatura, al final es como un poco como una buena chirigota, ¿no? Como un buen tipo, ¿no? Que el tipo chirigotero, para que te lo creas, tiene que ser también veraz, ¿no? Aparte de que te descojones, ¿no? Yo creo que eso funciona muy bien en este caso y, en consecuencia, para mí, empezó como una invitación a la presentación y ha acabado siendo pues un seguidor más de sus libros. Así que, mi enhorabuena y le paso la palabra. Muy bien, muchas gracias. Perdón. Bueno, como estamos casi en familia, pues agradecer al señor editor y a Daniel Soto por la presentación, por aceptar nuestra invitación a este pequeño volado de presentar una novela gaditana del verano gaditano antes en Sevilla, que preferia del libro, hay un montón de condicionantes. Y a vosotros por venir, por estar aquí. Y por venir a escucharnos y por el interés que hay, bueno, por la novela, ¿no? Bueno, yo había pensado en ponerme estupendo y hablar de un montón de cosas que están un poco detrás de lo que tú comentabas, lo que también te había comentado, es decir, como sacar un poco la tramoya más seria de la propuesta narrativa que yo estoy proponiendo de un lugar que está muy acotado incluso, ¿no? Es decir, yo casi no hablo de Cádiz, hablo de casi desde el Mentidero, ¿no? Que el que no conozca es un barrio muy concreto, ¿no? Del centro de Cádiz, que es realmente donde yo también vivo, ¿no? Yo soy de allí. Y luego también había pensado, bueno, entonces no sé qué por dónde tiraré, pero bueno. Y para decirte que yo, por ejemplo, no he leído a Mendoza. Quizás por lo que tú decías, yo lo veo muy cercano a lo que se pretende y como que me, ¿no? Como que me repele, ¿no? No sé si me entendéis, ¿no? Como que parece que es un estilo que yo puedo como que es mi opción, por decirlo de alguna manera, es decir, mezclar. Estaba pensando ahora lo que estaba diciendo Daniel, en que hay la mezcla, digámoslo, que se puede ejemplificar muy bien de lo que es La Niña de Cádiz, es que yo titulo un capítulo El Hombre que Fue Jueves, el Hombre que Fue Jueves Flamenco. Entonces, ¿por qué? El Jueves Flamenco es un evento del verano gaditano, un clásico, que lo hace la peña Enrique el Mellizo, en el que pues es una noche de verano en el que hay flamenco, se come, ¿no? Hay un super evento, ¿no? Hay una escena que se produce en el Jueves Flamenco. Entonces, ¿qué mejor homenaje o qué mejor bilingüismo? Que es un poco lo que yo vengo reivindicando, ¿no? Por eso la múltiple de referencias, ¿no? O sea, yo sé lo que es un domingo caletero desde dentro. Es decir, el domingo caletero significa la caleta es una playa muy pequeña, la marea sube, la gente va allí todo el día. Es decir, yo sé qué significa eso desde dentro, porque he estado allí muchísimos años, porque pertenezco un poco a ese tipo de cultura, que luego se traslada de forma tópica, incluso dentro del propio Cádiz, como algo, ¿no? Como algo que se puede uno reír de eso, ¿no? Entonces yo pertenezco a esa comunidad, por decirlo de una manera, veraniega, ¿no? Y sé también, pues, quién es Lord Byron, y sé que tiene un poema dedicado a una gaditana, ¿no? Que él se enamora un poco de la Lovely Girl of Cádiz, ¿no? Que tiene esa... Entonces yo un poco mi intención, o desde donde yo hago la narrativa, es un poco esa idea de tirar de ambos, es decir, no hacer narrativa con todos los avíos, por decirlo así, de la narrativa negra, pero también llevarlo un poco acá. Por eso digo que el hombre que fue jueves flamenco me parece como la cristalización de ambas opciones, ¿no? Luego, como digo que me voy a poner estupendo, pues me voy a poner al final, yo qué sé. Que... No, que sí, que hay una idea del lugar de enunciación donde uno escribe, ¿no? Es decir, yo reivindico mucho que yo estoy escribiendo desde Cádiz, no para Cádiz, es decir, para es como decía Daniel, ¿no? Una chirigota buena triunfa en cualquier sitio, ¿no? En el Liceo de Barcelona o en Santoña, ¿no? Que también hay afición al carnaval. Entonces, la idea de utilizar mi memoria sentimental, que aquí creo que, no sé si me hubiera nevado en Cádiz, yo creo que alguna vez habréis ido, ¿no? Pero también aquí, por ejemplo, hay varios presentes, que nosotros compartimos una memoria sentimental veraniega de haber vivido muchísimos veranos, ¿no? Pongo el ejemplo, ¿no? Hay una escena en la novela en el que, es muy sencillo, es un rollo residencial, ¿no? Que se llama Roche, no sé si os suena nada, ¿no? Que es decir, es cuando los patricios gaditanos creyeron que había que tener una segunda residencia, no en Tánger o en Asilá, sino tienen que tenerla cerca de Conil, el Cabo Roche, ¿no? Y entonces, claro, tú para Becharelli, que es un tieso de Cádiz, es decir, que no puede manejarse, no puede hacer un arroz móvil si no es con ayuda, ¿no? Pues descubre que cuando va a hacer el primer cuestionario, porque la novela es verdad que es muy clásica en el sentido de que se basa en el cuestionario, ¿no? Es decir, pues tenemos que ver a este tío y tenemos que ir allí porque está veraneando allí porque es julio. Entonces cuando va a ver a este señor, a este patricio, lo primero que hace es coger el autobús. Cuando se planta en el Colorado, que es donde empieza la carretera para la urbanización, descubre que a la urbanización solo se puede acceder en coche. Y él dice, bueno, necesito un coche. Entonces hay un tránsito, aquí ya lo hemos comentado, ¿no? Que hay gente que ha estado en la urbanización que se ha visto en la misma que Becharelli, ¿no? Es decir, que tiene que hacer como 4, 2, 3 kilómetros, ¿no? Por ahí, bajo un sol abrasador, o sea, brutal, a la de la carretera, ¿no? Y mientras pasando cochazos, ¿no? Entonces, esa idea de esa experiencia que yo la tuve, que esto está basado en hechos reales, trasladarlo a esta memoria sentimental y sobre todo con un montón de cuestiones que yo tenía en relación con el verano gaditano y con no solo con vivencia relacionada con eso, con el Trofeo Carranza, con cosas que pasan en el verano, ¿no? Y que mucha gente que tiene 15 días de vacaciones o un mes de vacaciones vive durante un periodo de tiempo que compartimos un montón de vivencias, ¿no? Es decir, sabemos lo que significa estar en la playa, llevar todos los tiestos, todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, para que esas cuestiones no se perdieran, yo las reivindico desde aquí. Es decir, yo tiro un poco de esa memoria de todos mis veranos, igual que en el carnaval, hacía pues lo que decía Arcelus, ¿no? De que yo que he recortado papelillo con mi hermana, ¿no? De las revistas, ¿no? Es una cosa que parezca que no, pero es una cosa que hemos hecho mucho, ¿no? Es decir, que hemos recortado papelillo de las revistas para meter en una bolsa y después tirarlo a la calle, ¿no? Esa idea... trasladarla y juntarla pues desde Eudoxo de Cícico, que es este griego que sale, que para en Cádiz para dar una vuelta a África, ¿no? Porque él quiere dar la vuelta a África y sube a su barco unas musicae, que le llama él, ¿no? Unas escolasticae musicae, que son para el entretenimiento del tránsito del barco, ¿no? Es decir, que ahí aparece ya la mujer, la niña de Cádiz, ¿no? Es decir, la mujer gaditana relacionada con el divertimento, con el mito, con... Entonces yo a la hora de escribir la novela yo he tirado mucho de esas dos cosas, ¿no? Es decir, de lo que yo he vivido en el verano, es decir, la gente que viene, la gente que regresa, ¿no? O un montón de cuestiones, y relacionarlo con esa idea del mito de la mujer fatal, ¿no? Que creo que es un poco la idea, o su idolatría, ¿vale? Que es un poco, los dos motores de la novela, ¿no? El servicio y la idolatría, ¿no? El servicio como el servicio a los demás, ¿no? Porque Pecharelli al fin y al cabo lo que hace como, voy a poner estupendo, ¿no? Hammurabi decía que no, voy a ser justo con la viuda, con el huérfano y con el extranjero, ¿no? Es un poco lo que decía el código de Hammurabi, ¿no? Cuando, ¿no? Hay que ser justo con él, con esta gente, no con el que tiene dos vacas, decía en el texto, ¿no? Y también con el servicio que se da en verano, en el sentido de que cuando te sientas en un chiringuito y te viene el arroz a la hora, parece que es mágico, ¿no? Pero hay alguien que ha estado haciendo el arroz, que te lo trae, que te lo quita, que después friega, estas cuestiones, ¿no? Y el rollo de la idolatría tiene que ver un poco con el juego que yo intento hacer con la narrativa que yo pretendo, que es intentar utilizar los mitos, en este caso, para uno, se puede decir aquí, ¿no? Para destruirlo, ¿no? Es decir, el mito de la mujer fatal, pero relacionada con ese mito histórico relacionado con las mujeres de Cádiz, ¿no? Desde las Puelaes, pasando por las de Eudoxo, ¿no? Que son estas mujeres que suben, ¿no? Becherel dice, pero son putas. Dice, no, son para que ya les cantara, ¿no? Y, pero son putas o no son putas, ¿no? O sea, y luego, sobre todo, con la Carmen, ¿no? Que es un poco con ese mito relacionado con un tipo de mujer que sublibella a los visitantes, ¿no? Y, a los que vienen, ¿no? La belleza de las gaditanas. Por eso el título de la novela, por eso utiliza a Leo Delibes un poco la referencia más cultural, ¿no? En relación a ese tipo de mujeres. Como alguien que llega a la ciudad de primera, pues se fascina por la luz, se fascina por el ambiente, por todo lo que hay, pero también por las mujeres, ¿no? Y también juego en esa idea la carta de la mujer fatal en la novela negra, ¿no? Es decir, pues la rubia Veronica Lake o las de Marlowe o las de estas cuestiones, ¿no? Y luego, bueno, como digo, a mí cuando yo empecé a escribirla, que es verdad que David decía que yo le decía, es que tengo la otra ya, es que eso es real, ¿no? Es decir, que estaba hecha porque creo que Becharelli, que es como se dice, que es un apellido real gaditano, es un apellido de los que no muy común, no como los más así comunes, de esa huella. Es decir, un apellido italiano es de los más castizos en Cádiz, ¿no? Es decir, un Parodi es un Parodi de Cádiz, o un Fossati, ¿no? Aquí es Fossati, ¿no? A no buscarme líos con la prensa local. Hay un periodista que se llama Fossati, ¿no? Entonces, pues, ya se me ha ido el hilo. Apellido, Becherelli. El apellido, ¿no? Es decir, utilizar toda la riqueza de la historia gaditana para hacer una historia que eso, que me hacía mucha gracia a la hora de escribirla, viendo, planteando un poco también la primera, ¿no? Los personajes, ¿no? Los personajes muy castizos, ¿no? Como un Juanelo, ¿no? Que no se sabe a qué se dedica, ¿no? Que vende hachís, pero que a la vez conoce a todo el mundo, ¿no? Incluso su amigo, que es su colega, ¿no? Se sorprende de la cantidad de gente que conoce, ¿no? Como, me hacía mucha gracia de la escena que están con unos super hippies, super guay, muy ricos de Vejer, en esa ciudad gentrificada, o ese pueblo gentrificado que se llama Vejer de la Frontera, en el que Juanelo prueba el seitán a la plancha y dice esto que es poliespan. A mí eso me hacía mucha gracia, o sea, a mí me hace gracia, bueno, vale la canasta, porque es como, es plantear en una totalidad veraniega, planteando como la totalidad de lo que es el verano, ¿no? Es decir, una totalidad completa, en el sentido de que todo tiene todos sus avíos, sus personajes, su visita a Conil, sus cubatitas por la noche, su noche colineña, su palmar, sus drogas, su desembarco. Me planteaba una exterioridad muy, muy, muy externa de alguien de Loreto yendo a con unos hippies ricos comiendo germinados. Un choque del otro mundo, ¿no? De la máquina de coser, ¿no? Esa cosa a mí me hacía mucha gracia y me daba un motor muy fuerte para esta novela, ¿no? Que mi intención, como digo siempre, no es que la gente se ría, ¿eh? Yo, de verdad, te lo prometo y lo digo, no hay intencionalidad humorística, en el sentido de plantear las escenas para que sean divertidas. Es decir, me interesa más un poco el paisajismo, ¿no? Como decía David, que no lo ha dicho, pero que lo comentamos, que hay otra escena en la que hay como cena veraniega en el casino gaditano con notables, ¿no? Es decir, como es un acto literario y demás, ¿no? Y a su vez también yo tiro un poco de la memoria, digámoslo así, o no, literaria de la ciudad, y también de lo que significa ser de Cádiz, ¿no? Como decía el estribillo leitmotiv, ¿no? El gaditano nace donde le da la gana, ¿no? Pasa que Becharelli dice, no es lo mismo nacer en el mentidero que nacer en, dice la galleta Marindas, que a ti te suena eso, nada. Es decir, un barrio bien, ¿no? Un barrio... Es decir, no es lo mismo. Y luego también le responde diciendo que el gaditano se va donde le da la gana. Es decir, emigra donde quiere, ¿no? Y esa idea, por ejemplo, que juega también la historia de Guy Debord, ¿no? Que siempre al final lo citamos, ¿no? También es una forma de hacer una metáfora de alguien que llega y se hace él con la ciudad, porque realmente hacerse con la ciudad es bastante fácil, en el sentido de estar, de vivirla, ¿no? Que es una cosa que... Y estoy liando un poco ya. Bueno, por último decir, por ejemplo, que hace muy poco compartí una noticia, que David sabe lo que estoy hablando, ¿no? De un señor que es un... El señor era... Es un escarfe. El personaje que se aparece en la novela es exactamente igual y es real. Es un señor que, pero la especialidad era una cosa muy... muy... Sí, sí, es la historia de Perú. Exactamente, es un peronista de la más grande universidad de norteamericana. Él es una especie como de inglés así un poco... Que por casualidades vino a Cádiz y... pues un poco lo que pasa a nuestro protagonista, alucinó con el ambiente, con la cercanía, con lo fácil que era todo, con el personaje, con que una calle es muy popular y inmediatamente una calle más burguesa, ¿no? Eso pasa paralelamente, ¿no? Es decir, es muy interclase en ese sentido, ¿no? Pues este señor decide en Cádiz hacerse peronista porque descubre que Cádiz es una ciudad muy americana. Y él, como tiene una serie de líneas y peronistas, pues ese peronista. Se hace de los mejores peronistas del mundo mundial, con publicaciones, no sé cuánto, pero decide, ahora que se ha jubilado, pues comprarse un ático en Cádiz y envejecer y morir, como decía el titular, ¿no? Yo voy a morir en Cádiz. En el sentido de no es que, como es lo popular, ¿no? Yo muero en Cádiz, ¿no? Como muero, ¿no? De fervor. No, él no te va a morir. Y el ejemplo perfecto de que la trama de la niña de Cádiz está ahí, ¿no? Es decir, es alguien que ha decidido comprar con un montón de pasta una... Y no solo eso, sino que el diario de Cádiz se hace eco de la llegada de este señor tan importante, un intelectual tan importante, que decide pasar sus últimos años en Cádiz, ¿no? Entonces, esa idea se va a estar repitiendo continuamente, ¿no? También una idea de que la ciudad siempre ha sido así. Yo digo que es cateta moderna a la vez que hay petimetres y gente que pide a Haydn que haga las siete palabras para una capilla que se llama la Santa Cueva, o que venga Goya y le pinte su retrato sin las manos, porque con las manos valía más dinero. Bueno, eso, sí, Sebastián Martínez, que es uno de los que le pintó, no se le ve la mano. Es decir, porque Goya pedía más dinero por pintar a la mano. En el mismo momento, pues está produciendo el ambiente preflamenco, es decir, los majos y la reacción popular a esa idea, ¿no? Y yo lo que reivindico también es un poco el cobazo gaditano, llamámoslo así, en el sentido de un poco la historia, cómo se resuelve la historia de Guy Debord, ¿no? No vamos a contar aquí. Es decir, que las historias de la ciudad se cuentan de una manera, desde una posición, de un posicionamiento narrativo muy concreto. Pueden ser como las de Pericón, ¿no? Es decir, que es una situación de hambre, yo necesito dinero, alguien quiere mi historia y yo se la cuento. Y yo te la voy a contar perfectamente. Y te la voy a contar bien, ¿no? Entonces, a mí eso es una... Me parece una inspiración muy grande y muy rica para que yo desaproveche. Es decir, para que, por ejemplo, pues me meta en los vericuetos de la novela del yo experimental o del sujeto desposeído en la sociedad de... Prefiero hacerlo desde Cádiz con mezclando la verdad mía de la mente de cuestión sentimental con toda esa cuestión. Y poco más, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, es el momento. Podéis preguntar lo que queráis. No sé si se me olvida algo. No, a mí por ejemplo sí que, y por hablar un pequeño diálogo, tampoco que no tenemos que alargar mucho, pero sí que reivindico mucho de esta novela el descaro del planteamiento narrativo que hace, que es muy clásico, cerrado incluso en el sentido de que bueno, también es casi una sucesión de cuestionarios, como tú has dicho, en entrevistas con personajes, y cómo eso consigues manejarlo de una forma no ya tópica, ni repetitiva, ni aburrida. Y yo creo que en eso mucho tiene que ver el recurso que has explicado, de sacar afuera un paisaje que verdaderamente es cautivador en muchas de sus facetas, ¿no? No solo por la gente, sino también por el medio, por los barrios, por la playa, por la costa, por lo que sucede en esa costa. Ahí hay, yo creo que hay algunas escenas, yo soy el editor, tengo que vender el libro, pero aparte de eso, sí que les digo que ahí hay algunas escenas que a mí verdaderamente me parecieron magistrales. Por ejemplo, la vuelta de Bechiarelli del chalet de Roche con la sirvienta. Con la sirvienta. Parece un diálogo magistral, y no es que yo ya les digo, que sino que a mí que realmente me pareció. Y ahí hay distintos momentos en los que esos diálogos, no solo la maestría o el oído de David, sino también que el propio paisaje o el propio medio los convierten en algo impactante, ¿no? Y ahí eso sucede, por ejemplo, en el cóctel, recuerdo perfectamente cuando están allí con el tipo pasando y hay una especie de conversación con alguien, que eso lo hemos tenido también todos. Después sucede como sí, pero cuando tiene... te llega alguien que sirve en el cóctel y tú lo conoces. Y se produce un momento delicioso. Conoce al camarero, ¿no? Pero hay mucha eficacia en el diálogo, la forma que está planteado, porque el diálogo es narrativo también, ¿no? Y también, aunque él no pretenda hacerlo humorístico, la buena parte del cachondeo es en los diálogos, ¿no? En la forma de los comentarios, ¿no? Como los comentarios lo que hacen es contar digamos, el tránsito narrativo, ¿no? Como va marcando el ritmo a través de los diálogos, ¿no? McFly, ¿no? Esa forma de tan dinámica es una cosa que tiene una gran musicalidad, ¿no? Y después, bueno, aparte de todo el componente gaditano, que indudablemente sin ese componente no es entendible la novela, pero también es verdad que ahí hay una serie de tipos que son absolutamente universales, ¿no? Por ejemplo, sí. Hay un pedazo de personaje que es el que va con las basuras, que es el último que se encuentra a Scarface, que le llaman, ¿cómo se llama? Girón cabrón. Girón, ¿no? Girón. Que cuando cuenta cómo es Girón, se caga por el pernil, cae el mojón por el pernil al suelo, ¿no? Y ves tirando la basura, ese es una persona que está muy en el paisaje de cualquier ciudad, ¿no? De que se hace además loco para que lo dejen tranquilo, ¿no? Son personas. Y después los potentados, porque al final es una lucha, intenta evidenciar que la batalla está perdida de antemano, ¿no? Y esos poderosos tienen un aire muy gaditano, pero son perfectamente también identificables, por ejemplo, aquí en Sevilla, ¿no? Mm. Ese ambiente del club de allí de la Caleta, el casino, lo puedes ver perfectamente en el Círculo Mercantil o en el Ateneo, en fin, que están cortados. Son tipos con una vocación, no sé si universal, pero de luego, como lector de Sevilla, lo identifico también perfectamente, ¿no? Hay una intención, sobre todo, de cuando se trata el tema de cómo se hace idolatría también de la ciudad. Es decir, se plantea la Cádiz, por eso lo de California o del paraíso, ¿no? Es decir, cualquiera que llega cree que es el mejor lugar del mundo, ¿no? Como yo muy al principio, tenía como manejar un título que era de Lord Byron, que es Cádiz eres the first spot of creation, decía él, ¿no? El primer rayo de la creación, ¿no? O el rollo de la luz, ¿no? Esa idea de la idolatría hacia una ciudad, que también se hace desde su periferia, ¿no? Es decir, desde Sevilla, ¿no? Aunque realmente, digámoslo así, todo el tránsito como sevillano va como a Chipiona, ¿no? A Rota, todas estas cosas, ¿no? Pero que hay una cierta idolatría en relación a eso, es decir, a la manera en que se plantea la ciudad como algo que está, que es estupendo, que nadie lo ha descubierto, que parece que uno lo descubre de primera cuando llega, ¿no? Que, como decía el peronista, ¿no? El peronista en... Mira, cuento también dónde está basado el Scarfe. El Scarfe era mi vecino de enfrente. Mi vecino de enfrente, donde yo vivía. Mi vecino de enfrente era un señor inglés que vino en los años 90 y encontró la ciudad sucia, peligrosa y al borde de la rebelión. Eso decía él, ¿eh? Era un señor cultivado, con una gran biblioteca, hijo de un señor de la cultura británica, ¿no? Un poco segunda fila quizá, pero bueno. Y entonces le dijeron que iba a hacer negocio de vino y a los cuantos años vino otra vez. Estuvo una semana y se compró una casa. Una semana. Y soltó el dinero. Y se compró la casa que estaba de enfrente de donde yo vivía. Entonces esa idea de cómo se idolatra la ciudad y cómo uno se hace gaditano de esa manera, a mí entraba en conflicto con todo el personajeo que está en relación a esa llegada. Es decir, pues el que te sirve, la que te limpia, el que está abajo, y por eso el personaje de Iron que tú nombrabas, que es como un caído, ¿no? De eso, ¿no? Es decir, alguien que ha estado riéndole las gracias al otro para ganarse el dinero, para buscarse la vida, y cae, por decirlo, en el Cádiz que no es Cádiz. Porque eso es una cuestión que nosotros a la hora de corregir la novela planteamos, que era Cádiz Puerta Tierra. Es decir, yo tuve que explicarle a David que Puerta Tierra, cuando se habla de las puertas de tierra, es la muralla. Pero Puerta Tierra es un espacio, ¿no? Entonces, cuando hay una tercera parte de la novela en la que se desarrolla en el Cádiz que no se idolatra. Es decir, que no se plantea como un mito, que es para afuera, que es la parte moderna, que se llama así porque hasta los años 50, hasta el desarrollismo franquista, no se convierte en edificio ahí nunca. O sea, siempre ha sido... No había nada. Era campo. ¿Entendéis, no? Entonces, eso es muy reciente cuando me decía Dante, ¿no? Que tú no sales de allí. Es que allí no hay nada. Porque esa memoria es muy reciente. Es decir, que no hay nada en el sentido de que es... Pues había merenderos, la playa, las vendas donde cantaba Pericón y tenía sus peripecias, ¿no? Donde dice Ortiz Nuevo que se creaba... Bueno, y Faustino, ¿no? Núñez. Donde realmente se creó el flamenco, ¿no? En esas ventas del camino de la Arrecife, que se llamaba. Entonces, la novela termina en el Cádiz que no es Cádiz. O en el Cádiz que no se crea mito. Es decir, donde las calles o los palacios o el siglo XVIII o los comerciantes o la calle nueva con su historia, ¿no? Y ya se me ha ido. ¿Tenía alguna pregunta, algún comentario o algo? ¿O pasamos directamente a las cervezas? Yo tengo una... todo ese paisanaje, ¿no? que cuentas en tu novela, está cambiando también con ese turismo masivo que estamos viviendo en nuestras ciudades, en Cádiz, con esos cruceros que son cuatro veces más alto que cualquier edificio, con 5.000 personas bajando. Sí, aquí en Sevilla lo estamos sufriendo, pero en Cádiz creo que la presión todavía debe sentirse mucho más, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, había un TUI... Que yo creo que tenía 7 pisos, una barbaridad. Entonces yo hay una cosa que no sé si está en esta novela, que las calles de Cádiz que terminan al muelle ganan una barriada portátil, porque tú ves dónde están las habitaciones, ¿no? Eso es un problema, una cuestión que yo intento plantear en la novela, porque es una cuestión que tiene que ver con si nosotros vamos a ser camareros o animadores socioculturales de hotel o no. En el sentido, digamos así, coyuntural general, ¿no? Es decir, ¿qué futuro tenemos? Es decir, el Mykonos del Atlántico, que también se llega a hablar en la novela, ¿no? ¿Vamos a hacer el Mykonos del Atlántico? Eso también lo reflejas en la novela. Sí, eso está metido. Sí, está muy bien enfocado, yo creo que... Porque la pretensión que hay, es decir, es de fomentar un poco esa cuestión de parque temático de la historia de la modernidad entendida como... el descubrimiento del Atlántico y la invasión de América, ¿vale? Pues yo ahí también meto caña en ese sentido. Es decir, que sí que está muy guay que Haydn nos haga la música del Paso Doble de este año, ¿no? Joseph Haydn, Paso Doble de mi vida, lo ha hecho él. Es decir, bueno, estoy haciendo gaditanismo. Es decir, que nos ha hecho una música estupenda para que son las siete palabras, ¿no? Pero parte de ese dinero viene de donde viene. Y hay una cuestión que se trata también en la novela, el tema del mercado esclavo y la esclavitud, relacionada con el servicio, es decir, con el servicio, con la precariedad del sector servicio hostelero. Porque Scarfe tiene una conexión muy directa con Cádiz porque él es hijo de comerciantes ingleses que han estado en la ciudad, del Cádiz Factory, que se llamaba, pero que realmente son negreros, es decir, traían barcos de esclavos, ¿no? Entonces esa idea del turismo como esa posibilidad de desarrollo económico para la ciudad, pero a la vez que es un poco complicado de llevarla, ¿no? Por ejemplo, hay un personaje que es la novia o, bueno, lo que sea de Becharelli. El lío, que está un lío de casado, de tal. Bueno, ella es animadora sociocultural, se queja de la cantidad de cruceros que hay. Hay que ver esta gente que se bajan, que no saben de dónde se bajan, que dan una vuelta, hacen una foto, pasan de todo, no saben si estaban en Creta, en Cádiz, en Alicante, les da igual. Mucho les pasa eso. Pero a la bella, su modus vivendi es ese. Es una cosa muy de Cádiz, es decir, de quejarse a la vez de estar viviendo de un poco de esa cuestión. Y también que hay mucha gente que ahora mismo está buscando el tema del apartamento turístico para realmente ganar dinero, Airbnb, esas cuestiones están ahí. Están tratadas en la novela porque realmente es una cuestión muy espinosa para la ciudad, en el sentido ese de cuál es el futuro económico de eso. Vamos a hacer un parque temático en el que, como había pasado esta mañana, que salieron tres fotos. Eso también se comenta en la novela, ¿no? Me bajo del tren y voy hasta mi casa y he salido en tres fotografías de una familia polaca. Esta mañana creo que eran franceses. ¿Me entienden, no? O sea, oye, ¿dónde está esto, no? Como, señora, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿no? Como si fuera un animador que está allí en la esquina esperando a darle instrucciones sobre dónde está el manteca. Es una cuestión espinosa, bastante complicada. Y está tratada la novela, creo que con una suerte de sarcasmo y maldad. Bueno, y en sí el título, ¿no? El título funciona precisamente en la transición del mito a lo subalterno. Es decir, estamos hablando, la niña de Cádiz surge de una discusión con David, ¿te acuerdas? Cuando hablábamos de cómo íbamos a titular, porque viene de la Phil de Cádiz, de las May de Cádiz, que son referencias culturales y musicales bastante, diríamos, elevadas. No voy a destripar mucho, pero cuando te leas la novela te das cuenta de quiénes son las verdaderas niñas de Cádiz. Y hemos pasado del mito a lo subalterno, y eso en el fondo lo transforma los cruceros, bueno, y otras prácticas, ¿no? Claro, sí, entender. Pero también te digo, para tener perspectiva histórica, ¿no? O por lo menos centrarnos, eso ha pasado siempre en la ciudad. Es decir, la ciudad no está fundada por griegos, no está fundada por los turdetani o por los tartesos, es una ciudad fundada por tirios. Es decir, ya por sí es una ciudad de la exterioridad del Mediterráneo, se funda así. Y a medida que ha pasado los tiempos de esplendor y de mojón, que yo hablo en la novela, ¿no? Hay tiempos de esplendor y tiempos de mojón. Nosotros ahora mismo estamos en un tiempo de mojón bastante gordo y severo. Pero los tiempos de esplendor son, a lo largo de la historia de la ciudad, pues muy explosivos. Y llega, y Becharelli tiene ese apellido porque es resultado de ese tiempo de esplendor. Es decir, cuando había un montón de italianos y de alemanes, de griegos, de esclavos libertos que hacen negocios, es decir, de gente negra, que una ciudad es una memoria muy perdida de la ciudad, ¿no? De que hay mucha población negra que se establece, que está, que sigue, y que tiene que ver mucho también que ver con el nacimiento del flamenco, con el nacimiento de la idiosincrasia gaditana. Que por eso hablaba de la esclavitud, ¿no? Es decir, de ese desplante, de esa picaresca, de ese... Por ponerme también estupendo, diré que los negros curros de La Habana, que son los negros que hablan andaluz, que se conocen en La Habana como los negros curros, son negros que cefean, que hablan como nosotros, como yo hablaría después. Aquí estoy hablando. Es decir, que decían, picha cojones, ¿qué pasa? ¿No? O sea, te digo, ¿no? Y eso tiene que ver con una presencia en la ciudad que se olvida. Es decir, Scarface es adoptivo porque es memoria privilegiada. O memoria que es necesario recordar. Por eso lo hacen en los homenajes al final, ¿no? Es decir, él va a estar dentro de los anales gaditanos como, igual que, pues no sé, desde Joaquín Abreu, un montón de gente, ¿no? Pero Becharelli y todos los demás, ¿van a estar o no van a estar? ¿No? O los que, o son negros que con los gitanos y con los payos de Cádiz, que abrieron el fardo de Pericón, ¿no? Ese que contaba el Pericón, ¿no? Que dejaron el fardo de las partituras flamencas y de años después lo abrieron. ¿Eso dónde está? En las novelas de David Montiel. Venga, ¿alguna preguntilla más? De animarse, hombre. Si no, nos vamos. ¿Cuánto mira, vale? Vale 19.95. Porque claro, es que el hombre lo quiere vender y digo, es lo suyo. Es lo suyo. Bueno, pues nada. Si no tenéis nada más que decir, seguimos de pie hablando con una cerveza o lo que sea, ¿vale? ¿Alguien tiene nada que decir? No, yo ya... Basta. Bueno, que muchísimas gracias a todos, a David, a Luis, por... Que es verdad que nuestra relación comercial... No. Viene por aquel señor de allí que un día le pasó un PDF a este otro señor y aquí estamos. Es así, ¿no? Y muchísimas gracias también a Daniel por habernos acompañado, ¿vale? Y bueno, seguimos de pie, ¿vale?